Vamos a hablar con Alejandra Carvajal, que es socia emprendedora de reciclaje textil integral, que nos tiene todo entusiasmado acá con sus productos. ¿Cómo estás, Carol Uribe? Un gusto tenerla acá en nuestro programa Mirada de Mujer. Hola, muy buenos días. Sí, contenta de nuevamente estar por acá, hablando de esta nueva aplicación que tenemos, que se llama Somos Fe. ¿Ya? Que es una aplicación especial para nuestros socios, para que puedan intercambiar sus productos, para que puedan darse a conocer también. Uh-huh. Y entre ellos generar redes, lazos con otros emprendedores. Claro. Y poder mejorar sus negocios con esto. Así es. Así que súper contenta de poder hablar un poquito de eso. Carol, hablemos en primer lugar de qué es el Fondo Esperanza. ¿De qué se trata esto? El Fondo Esperanza es una institución microfinanciera. ¿Ya? Ya que trabaja con emprendedores. Uh-huh. que tienen que tener una antigüedad más o menos de sus negocios de 6 meses. Ya. Ya. Estos emprendedores postulan a la institución. Uh-huh. Se conforman a través de bancos comunales. Ya. Ya. De esa forma ellos participan. Y la gracia de esto es que tengan su negocio, que sean mayores de edad. Uh-huh. Que tengan proyección en su negocio. Claro. Y, ¿no es cierto?, que formen parte de un grupo. Ya. Este grupo, alrededor de 25 personas. Uh-huh. Y con solamente confiar en el otro, ya ellos pueden, ¿no es cierto?, pedir un crédito que va desde un monto inicial que es bajo hasta un monto más alto en la medida que se van quedando en la institución. Claro, perfecto. Ustedes, ¿dónde están ubicados acá en Chillán? Ubicados en 18 de septiembre, número 103, esquina. Uh-huh. Con Itata. Ya. Aparte de este fondo, que es el Somos Fe, ¿no es cierto?, ¿cuál otro servicio tienen ustedes? Porque esto es bastante amplio lo que ustedes realizan. Sí, nosotros primeramente trabajamos con emprendedores. Uh-huh. Y estos emprendedores forman parte de la comunidad de Fondo Esperanza. Yeah. ¿Ya? Y pertenecer a la comunidad le accede a diferentes cosas. Entre eso es de tener un crédito, sí, ¿no es cierto?, que se vaya pagando. Uh-huh. Y después renovándolo. También pueden tener el tema de la plataforma Somos Fe. Uh-huh. También está tenemos otra interacción con lo que se llama Mercadito Fe, que también es donde ellos exponen sus productos. Uh-huh. Es algo posterior. No, anterior a lo que Somos Fe, que es la plataforma ya 2.0. Perfecto. ¿Ya? O sea, tienen mucha también tienen capacitación ustedes. Capacitación, yeah. Ellos se juntan semanal, quincenal o mensualmente, dependiendo del grupo, y reciben una capacitación para que su emprendimiento mejore. Claro. ¿Ya? O sea, hay hartas cosas y lo más importante es que la persona puede trabajar confiada, puede trabajar con un respaldo también, porque eso es súper importante, como es el caso de la persona que está junto a nosotros también, que es Alejandra Carvajal, que ella nos ha contado más o menos su historia, cómo ha sido todo esto. Así que la saludamos de inmediato. Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola, muchas gracias. Programa. ¿Cómo ha sido tu experiencia de pertenecer a este Fondo de Esperanza? ¿Cuál es lo innovador o cuál ha sido la ayuda que tú has sentido estando precisamente acá con ellos? Mira, ha sido excelente. Yo llevo varios años ya participando en Fondo Esperanza. Nunca he tenido la necesidad de retirarme, precisamente por la experiencia positiva que ha sido. Yeah. He obtenido capacitaciones constantemente. Cada ciclo nosotros cumplimos con un porcentaje de capacitaciones, por lo tanto eso también ha ayudado a que yo ordene mi negocio. Correcto. O a tener una visión diferente. El hecho de poder tener estas capacitaciones con el grupo también hace posible que nosotros tengamos una interacción y tengamos nuevas ideas y también apoyemos a otras personas. Por supuesto. Por lo tanto, es un crecer en conjunto. Uh-huh. Pero sin duda el mayor aporte que yo he recibido del Fondo Esperanza ha sido que ellos hayan creído en mí y creído también y confiado en mi capacidad de pago. Claro. Como tú bien decías cuando iniciamos, muchas instituciones financieras, cuando tú no tienes un respaldo económico o por cualquier razón estás en DICOM, por ejemplo, no tienes ninguna posibilidad de recibir, claro, un financiamiento. Y hay ideas buenas, proyectos muy buenos que quedan ahí precisamente por lo mismo. Y Fondo, claro, y Fondo Esperanza es la institución que sale de lo tradicional y que nos permite efectivamente lograr esos sueños. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Muy bien, luego vamos a hablar de esos sueños, de lo que es lo tuyo, que es el reciclaje textil integral, de qué se trata. Yo sé que tú también ayudas a otras personas. O sea, esto es como algo que tú me ayudas a mí y yo ayudo al resto. O sea, exacto, es algo tan bonito, tan maravilloso. Vamos a seguir conversando en cosas de minutos con Carol Uribe, que es jefa de la oficina Fondo Esperanza, y luego también con Alejandra Carvajal. Vamos a la pausa musical y ya estamos de vuelta con más Mirada de Mujer el día miércoles.